He ido a Lima 18 de septiembre a presentar denuncia fiscal. Desde ahí seguimos presentando, pero encontramos cadáveres por acá, por allá amontonados, pero nunca encontramos a mi hijo. 7.800 desaparecidos, ¿dónde estarán? Responsable es gobierno. Hemos pedido diálogo, pero nunca reciben. No quieren recibir a nosotros. Pero ahora vamos a exigir hasta que contestan, hasta que hablan esa gente. Lo que han hablado, Alan García, que cumplan, pues, ¿por qué no cumplen? A ver.